Lo popora creo que será mi más próxima reencarnación. Quiero levantarme con el sol, bañarme en la bruma matinal. Una buena manera de vivir es la que necesito llevar, y en mi forma más espiritual reflexionaré con mi sudor. Y presentí que mi final está llegando, me está llamando. Olvidarme de la oscuridad para respirar tranquilidad. Necesito la capacidad para volar y así visitar miles de lugares que no voy a pisar. Es mi despedida más formal, y a la hora en que toque marchar, un beso en tu alma te visitará. Y presentí que mi final está llegando, me está llamando.